dejes. Oye, no te alteres. Dime, ¿estás con lucha o estás contra él? Oye, no te envanezcas. Oye, no me aplastes. Dime, ¿estás con lucho o estás contra él? Yo no sé hablar en griego. Yo no sé hablar en griego y menos en latín. Solo sé tu nombre, sabía tu nombre, yo sabía tu nombre. Oye, no me sofoques, oye, no me toques, oye, no te disgustes. Dime, ¿estás con lucho o estás contra él? Es un juego, aunque parece un juego.